deja de llorar. No estés sufriendo por su amor. No deja de sufrir. Siempre ha pagado con traición. No vale la pena que sigas llorando por él. No sigas soñando, todo ha terminado. El amor que sentía quedó en el pasado. No vale la pena que sigas llorando por él. Siempre ha pagado con traición.